Es gracias a la Armada y sus mandos, en muy buena medida, que estamos avanzando en este proyecto que habrá de poner a Guaymas en el lugar de privilegio que le corresponde entre nuestros puertos del Pacífico. Gracias a la Armada contamos con un invaluable aparato en materia de seguridad pública en esta región, y su presencia hoy en día no solo se da en nuestras zonas y poblaciones costeras, sino en todos los municipios del estado, con más de 2.300 elementos, cuya gran mayoría desempeña labores operativas.